de pies a cabeza, Señor, porque el mundo no necesita escuchar más mensajes vacíos. El mundo no necesita escuchar mensajes religiosos. La iglesia no necesita escuchar mensajes cómodos, donde simplemente nos alimentan y nos entretienen, sino que estamos en una generación que necesita escuchar un mensaje poderoso, transformador y desafiante que involucra nuestras vidas. Por eso te pido que la palabra de esta mañana tú la uses poderosamente para penetrar a los corazones, para quebrantar toda dureza, para dar entendimiento al que no lo ha comprendido y para que aquel que lo comprenda hoy pueda comprometerse durante todo el resto de su vida con esta gran verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo te quiero decir que yo escuché esta enseñanza cuando tenía menos de 6 meses de cristiano. Ahora, justamente el 15 de julio, estaré cumpliendo, si no estoy mal, 30 años de cristiano. Conocí al Señor teniendo 15 añitos, ¿no? Y ahí ya es fácil sacar cuentas. 15 más 30, pues ahí sacan cuentas de cuántos años tengo. Y saben que el Señor a esa edad de los 15 años me llamó, lo encontré, realmente me transformó. Y yo le dije a mi pastor de jóvenes, le dije, pastor, ¿qué puedo hacer para conocer más a Dios? Y entonces fue cuando me dijo del seminario bíblico, pero me dijo, todavía eres muy chaval, no se puede antes de 18 años entrar a ese seminario. Dijo, bueno, entonces, ¿qué más puedo hacer? Y me dijo, pues hay un evento de evangelismo. En el Coliseo cubierto de la ciudad, ¿por qué no vas a ese evento y ahí empiezas a recibir buen fundamento? Fui al evento creyendo que iba a estar lleno de gente de mi iglesia y descubrí que solamente había 2 personas más de mi iglesia. Una iglesia inmensa, pero resulta que no anunciaron el evento en la iglesia. El pastor sabía, el pastor de jóvenes sabía, pero no fue un evento que promovió mi iglesia, sino que era un evento de toda la ciudad. Fueron cristianos de todas las, de un montón de iglesias. Ya no sé cuánto, era un lugar grande relativamente, no tan sobredimensionado, una capacidad de 5.000 personas. Ese coliseo, yo creo que habríamos unas 2.500 personas en el coliseo. Y yo allí sentado en las gradas, dispuesto a aprender de algo que no tenía ni idea de qué me iban a hablar, y me iban a hablar de lo que era el evangelismo y el llamado a seguir a Jesús. Yo estaba, muchas veces estaban enseñando y yo estaba completamente perdido, no sabía de qué me estaban hablando. Toda la enseñanza a veces era un poco extraña para mí, estaba recién empezando en la fe. Simplemente había experimentado a Dios en mi vida, pero no entendía todas las cosas de la fe. Pero sí recuerdo que tal vez el segundo día subió un hombre, que hasta el día de hoy me acuerdo su nombre, se llama Ricardo Escobar. Y Ricardo Escobar no lo conocía yo de nada en toda mi vida. Y enseñó un tema que se llamó el verdadero discipulado. Desde entonces, yo creo que una de las primeras enseñanzas que caló mi vida, que la penetró, la traspasó, fue el tema del discipulado. Porque a partir de ese entonces, Dios empezó a enseñarme lo que significaba la radicalidad de lo que Jesús, el Hijo de Dios, esperaba de un seguidor suyo. Hasta entonces solamente sentía una gran pasión, muchas ganas de ser cristiano, de vivir la fe, pero no entendía el reto, no entendía el compromiso, no entendía realmente todo lo que implicaría la decisión que había tomado de seguir a Jesús. Y le doy gracias porque Ricardo Escobar aquel día me abrió los ojos y me quedé un poco así deslumbrado de ver el gran reto que tenía delante de mi vida. Y yo dije, yo quiero ser un cristiano así, yo quiero ser un cristiano radical, yo quiero ser un cristiano que no va y se sienta el domingo y luego en su vida practica unos principios como diferentes a los que Jesús espera que se vean manifestados en la vida de alguien que dice amarle. Y por eso yo les quiero compartir hoy esa enseñanza. Así que lo primero que les confieso es que la enseñanza no es mía. Ni siquiera sé si es de Ricardo Escobar, pero sé que él me la enseñó. Y sé que todo el fundamento está en la palabra de Dios. De hecho, hoy vamos a estar metidos completamente en la palabra de Dios para hablar del verdadero discipulado. Bueno, entonces, ¿preparados? Esta es nuestra introducción. Vamos a hablar del verdadero discipulado y la primera cosa que comparto contigo es la definición de un discípulo. Jesús no vino a buscar adeptos. No vino a buscar miembros de club. Sino que vino a ser discípulos. Los adeptos simplemente pueden creer hasta cierto punto una creencia, pero llegan a una frontera, a un límite donde su compromiso termina. Donde caduca su compromiso. Y luego los miembros del club están inscritos. Un poco, porque en el club hay ciertas reglas a las que si alguien ha pertenecido a algún club sabe que hay como ciertas normas. Pero la mayoría de nosotros nos inscribimos a un club más por los beneficios que por las reglas. Tenemos que cumplir unas reglas para ganar unos beneficios, pero el mayor interés en nosotros es el beneficio. Jesús no vino a buscar miembros de club. Jesús no vino a buscar miembros de iglesia. Jesús no vino a buscar gente que asista el domingo. La asistencia está bien. La Biblia nos dice, y lo estamos estudiando con algunos de ustedes, ¿verdad? Hebreos 10:25, ¿qué nos dice? No le quiero preguntar a los de la vila porque ellos los dejan anonados diciendo Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y sigue el versículo. La Biblia dice que es importante juntarnos para adorar, para servir, para manifestar lo que es la iglesia. Pero ser discípulo es mucho más. Di conmigo, mucho más. Ser discípulo es mucho más. Nosotros no anunciamos una religión. Tenemos un llamado de ir y hacer discípulos. El Señor Jesús, en Mateo 28, sus últimas palabras de comisión, una vez que ha resucitado y va a ascender a los cielos, va a subir a los cielos con un cuerpo ya resucitado y transformado, se aparece a sus discípulos y las últimas palabras que les deja a sus discípulos es: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mándenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Y esa es la gran comisión que Jesús le deja, el gran trabajo que le deja la iglesia a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, que luego se juntan con otros y forman una multitud de 120. Oran, reciben el Espíritu Santo y se comprometen con esa gran comisión. Entonces, vamos a definir que un discípulo es mucho más que un seguidor. Podemos decir que la definición sencilla, simple de un discípulo es un seguidor. Y de hecho necesitamos comprender que en la Biblia también se usa en la palabra discípulo para referirse a alguien que sigue a otro, por un motivo u otro lo sigue, es un seguidor. Pero un discípulo es mucho más que un seguidor, un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que quiere ser como aquel a quien está siguiendo. Entonces su gran meta no es solamente seguir a alguien. Su gran meta es ser como aquel al que está siguiendo. ¿Me estás entendiendo? Es muy fácil seguir, que allá vaya adelante y yo voy detrás. Pero la gran meta es ser como el que estoy siguiendo. ¿Alguno ha visto la película de Forrest Gump? Sí, la han visto muchas veces. ¿Se acuerdan aquella etapa cuando él decide que no se le ocurre nada más en la vida que va a ir a correr? Bueno, y ya no teniendo nada más que hacer, dice, pues voy a correr. Y agarra a correr, ¿no? Y corría, y cuando llegó hasta una costa de los Estados Unidos, dijo, ¿y ahora qué hago? Dio media vuelta y se fue para la otra costa, y corrió, y se empezó a hacer famoso, y la gente empezó a decir, ¿qué será este hombre? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué lo estará haciendo? Entonces empezó alguien a seguirlo, detrás, ¿no? Y luego otro, y otro, y de pronto se levantó una multitud de discípulos corredores, todos corrían detrás de él, ¿no? Todos corrían, hasta el día que, ¿os acordáis, no? Esa escena cuando está ahí como en medio del desierto en una carretera y para. Se cansó, dijo, ya no quiero correr más. Pero a mí me impactó fue el pensamiento de los que le seguían, que decían, callaros, vamos a escuchar, porque seguramente nos va a dar la gran revelación de por qué ha corrido todo este tiempo. Y la respuesta de él era, simplemente porque quería correr y ya me cansé. me voy a casa. Y todos quedaron absolutamente perdidos. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Vieron en él algo, siguieron algo, siguieron a alguien que parecía mostrar un algo que iba a que los deslumbró, que los iba a llevar como a otro nivel. Wow, para que alguien se comprometa de esa manera debe tener algo por dentro. ¿Y cuántas personas se comprometen con causas en su vida sin sentido, sin propósito? ¿Cuántas personas invierten su vida en cosas que realmente no son eternas, que nos vamos a morir y se acaba todo ahí? ¿Cuántas personas ayer no habrán ido por ver al Barça? Supongo que los madridistas fueron a la marcha y no se quedaron diciendo que gane la Juventus, que gane la Juventus. Supongo que fueron a la marcha. ¿Y cuántos del Barça pusieron en el altar y dijeron, no, primero el Señor Jesucristo y el Barça después? No, en segundo lugar, no, está como en décimo lugar por allá el Barça. ¿Cuántas veces hay personas que se comprometen? Yo he conocido personas que aquí en la iglesia me han dicho alguna vez, pastor, me encantaría seguir yendo a los cultos, pero es que a esa hora es la Fórmula 1, a esa hora es la MotoGP, a esa hora, por la razón que sea, hay una explicación para decir, no puedo ir el domingo a adorar a Dios porque tengo un algo a lo que yo he estado siguiendo que va antes. Y lo siento, Jesús no está en el primer lugar. Un aprendiz, un seguidor de Jesús, según la perspectiva bíblica, es una persona que quiere ser como Jesús. Lo sigue apasionadamente, lo sigue de una manera determinada y se compromete con él. Yo voy a hablarte de eso porque voy a hablarte durante dos domingos, hoy y el próximo domingo, de este tema. Así que tranquilo, si hoy no termino, lo terminaremos el próximo domingo. Bueno, hay muchas cosas que no voy a abordar en esta enseñanza porque creo que no son tan relevantes para lo que estamos compartiendo el día de hoy, sino que quiero llevarlos más al punto de encontrar o descubrir cosas fundamentales. Por eso vamos a ir en nuestra Biblia a abrir Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Mi enseñanza el día de hoy es bastante simple, directa y profunda. Algo puede ser simple y profundo, ¿saben? No necesariamente tiene que ser enredado y complejo. Puede ser muy simple, pero ser una gran verdad. Y lo importante es cómo cuando se descubre delante de nosotros esa verdad, decir, wow, yo jamás había visto las cosas así. Jamás había entendido las cosas de esa manera. Por eso nunca me he comprometido, no lo había entendido. Yo pensaba que era de esta manera. Yo pensaba que lo que yo hacía estaba bien. Pero ahora, como dice Juan 8:32, ¿qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sabemos que cuando conocemos la verdad trae revelación, trae entendimiento para comprender las cosas. Ya lo tienen, Juan capítulo 6. Pues téngalo ahí abierto porque vamos a trabajar todo el capítulo 6, que es un capítulo muy largo, tiene 70 y pico versículos. Entonces, los que han estado leyendo la Biblia saben que leer 70 y pico versículos toma un buen tiempo. No vamos a leer toda la historia, yo se las voy a ir contando y vamos a leer algunos versículos de la historia importante. ¿Están conmigo todavía? ¿No se han cansado? Porque ahora es donde empieza realmente lo clave. Cuando leemos este pasaje, encontramos que hay tres tipos de discípulos que siguen a Jesús. Podemos clasificar que, imaginen a Jesús, este maestro con su túnica hace más de 2000 años, allí por las calles de Israel enseñando. Él hace milagros, él hace señales, él tiene algo diferente a los demás. Y entonces la gente quiere empezar a seguirle. Ya vimos que un discípulo es un seguidor. Luego, hay mucha gente que sigue a Jesús. Y encontramos todo tipo de personas alrededor de Jesús. De hecho, Jesús es capaz, y lo podemos ver en varias partes de los evangelios, clasificar en la gente según lo que hay en su corazón. Porque dice que Jesús sabe lo que había en el corazón de cada persona. Luego, él no ve multitudes, él ve individuos. Y él sabe qué hay en el corazón de cada persona. Aquí ya vemos una multitud, pero él está viendo es tu corazón y el mío. Él sabe perfectamente la intención, la motivación. ¿Quiénes somos? Entonces tú estás sentado aquí, Jesús está aquí entre nosotros. Llevémonos en el viaje de la imaginación a la historia en la que está Jesús allí y nosotros estamos ahí alrededor de él. Hay una multitud alrededor de él y hay tres tipos de seguidores. El primero de ellos lo llamamos los seguidores o los discípulos curiosos. Te voy a mencionar los tres y luego te voy a hablar de cada uno de ellos. Los primeros seguidores que tiene Jesús o discípulos que tiene Jesús se llaman curiosos. No es que en la Biblia se llamen curiosos, pero nosotros le hemos puesto este nombre para identificarlo. El segundo grupo de seguidores que tiene Jesús a su alrededor, en su entorno, son los discípulos convencidos. Convencidos. Y el tercer grupo de discípulos que tiene Jesús a su alrededor se llaman los comprometidos. Comprometidos. Entonces, ¿cuáles son? Los curiosos, los convencidos y los comprometidos. Yo te quiero decir que de alguna manera podemos clasificar a la humanidad entera con respecto a Jesús dentro de uno de estos tres grupos. Tú puedes considerar tu vida dentro de uno de estos tres grupos. Ese es el reto que tienes esta mañana. Voy a enseñarte y te voy a hablar de cada uno de ellos. Y el reto que tienes en esta mañana es considerar dónde estás parado. No porque tú digas algo, sino porque es una realidad en tu vida. Porque cuántas personas dicen, no, yo creo en Dios. No, yo amo a Dios. Pero su vida no refleja para nada lo que Jesús espera de alguien que dice que cree en Él y alguien que dice que lo ama a Él, que confía en Él. Es muy fácil decir palabras, pero lo difícil es que sean hechas una realidad en nuestra vida. Este es un reto para todos. Si tú eres un cristiano de muchos años, la palabra de hoy es igualmente desafiante para ti. Porque puedes ser un cristiano de muchos años y hallarte otra vez que estás desubicado, que no estás caminando como deberías estar haciéndolo para estar en el lugar correcto. Vamos a hablar de los tres discípulos. El primero de ellos, el primer grupo de discípulos, son los discípulos curiosos. Los encontramos en este capítulo Juan 6, versículos del 1 al 66. En Juan 6, del 1 al 66, a los discípulos curiosos se les llama la multitud. La multitud. Lo podríamos llamar en nuestros tiempos la masa, ¿no? El montón, la gente. Si usted ha leído los evangelios o alguna vez ha visto películas de Jesús, sabe perfectamente que Jesús, una vez que empezó su ministerio y empezó a manifestar su poder y empezó a dar esas enseñanzas tan tremendas que eran completamente diferentes a los conceptos religiosos que venían enseñando los fariseos, los judíos, los religiosos judíos, la gente fue impactada de tal manera que empezó a buscarlo. Y al principio él entraba a las ciudades y la gente llegaba, él llegaba a una casa, a un hogar y la gente se agolpaba, pero luego llegó al punto donde ni siquiera podía casi ni entrar a las ciudades porque era tanta la cantidad de gente que él tenía que hacerse a las afueras de la ciudad para que las multitudes salieran a encontrarse con él. Y si esta era la meta del Hijo de Dios, entonces ya la había conseguido. Porque si lo que el Hijo de Dios está buscando son multitudes, ya lo tiene. Si viniste y dejaste tu trono en los cielos, porque si decimos que Jesús no era meramente un hombre, sino Dios hecho hombre, si Él se tomó el trabajo de dejar el trono celestial para venir aquí y manifestar su poder y que la gente dijera, oh, Él es Dios, qué glorioso es, entonces su cometido ya estaba cumplido porque multitudes, miles de personas le siguen. De hecho, si tú ves el pasaje que tienes delante tuya, dice que se llama la alimentación de los 5,000. Y lee conmigo versículos 1 y 2. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberia y le seguía, ¿qué? Gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces usted ve ahí, sigue, usted puede leer la historia, ¿sí? y seguir adelante. Versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y el pasaje nos sigue contando que esa multitud consistía en 5,000 hombres, y sin incluir a las mujeres y a los niños. Ponemos una expectativa aproximada, ¿no? Mínimo, Brian, ¿cuánto le ponen? 10,000. Si solamente contamos a los hombres y son 5,000, pon ahí redondeando entre mujeres y niños. Mínimo 5,000 más, le pongo yo. De hecho, por lo general las mujeres responden más a Dios que los hombres. O sea, que es posible que haya más. Y se acercaron allí alrededor de 10,000 personas a escuchar a Jesús enseñar. Jesús está enseñándoles todo el día, se acaba el día, ya no hay tiempo de que regresen a las aldeas. Jesús tiene compasión de ellos, de la multitud, ¿verdad? ¿La multitud son quiénes? Los discípulos curiosos. Y él tiene compasión de los discípulos curiosos que han venido a ver, a escuchar, a enterarse. Les atrae. Jesús les atrae. Jesús tiene algo que nunca habían encontrado. Yo encontré eso en Jesús. Yo encontré que él me ofreció algo que nunca nadie me había ofrecido. De hecho, cuando yo conocí a Jesús, yo no había ido a ninguna iglesia. Yo no conocía a Jesús en una iglesia como esta. Yo lo conocí en la calle, afuera, en otro lugar. Así que yo no conocía a Jesús en un templo cristiano evangelista como este. No, yo lo conocí fuera, en un autobús. Y él transformó mi vida. Y luego yo saqué conclusiones. Dije, si los que me invitaron a este paseo en este autobús, Dios se manifiesta en medio de ellos, debe ser que Jesús está en esa iglesia. Saqué una conclusión muy simple y fui a esa iglesia. No saqué una conclusión demasiado intelectual, ni me puse a hacer toda una comparativa teológica acerca de quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. Simplemente Él se manifestó y Él es real. Y a veces todo el argumento religioso es simplemente obstáculos. Incluso siendo cristianos que se congregan en iglesias como estas, a veces tenemos argumentos y nos sabemos hasta la Biblia y usamos la Biblia para justificar nuestra falta de rendición, de entrega. Entonces hay 5,000. Jesús tiene compasión de ellos. Ellos no tienen que comer. Y Jesús dice a sus discípulos, denle a ellos de comer. Los discípulos dicen, no tenemos sino solamente estos 5 panes y estos 2 peces. ¿Qué podemos hacer con eso? Muy poco. Y Él hace sentar a la gente en todo el pasaje. Lo sabéis, ¿no? Conocéis la historia. Hace sentar a la gente en grupos de a 50 personas. Y Él levanta la cesta con lo poco que hay y lo ofrece en gratitud al Padre. Y cuando Él baja la cesta, ya se ha multiplicado. Ya no son 5, ya no son 2. Ahora está lleno la cesta. Como para darle de comer a unas 10 o 12 personas. Yo no sé, estoy haciendo un cálculo aproximado en unas cestas que ellos tenían. Y lo que en ese momento ocurre es que empiezan a pedir más cestas y empiezan a repartir, y en la medida que reparten se multiplican los panes y los peces y empieza a extenderse, y al final comen las 10,000 personas que fueron. ¡Qué cosa más milagrosa, más tremenda! Y entonces esa multitud queda impactada por lo que Jesús hizo. Y entonces quieren a Jesús. Los discípulos curiosos, para los que toman nota, los discípulos curiosos les impacta el poder de Jesús. ¿Y saben por qué quieren seguir a Jesús? Por las señales que Él hace. Hay personas que buscan a Dios solo por lo que Dios les puede dar. De hecho, hay una historia en la que vienen 10 leprosos y los 10 se postran delante de Jesús y le dicen, Jesús, por favor, quítanos la lepra. Y Jesús les dice, vale, vayan directo al sacerdote, y sacerdote judío, ¿no? Y preséntense, y cuando ustedes presenten la ofrenda por su sanidad, ustedes van a recibir sanidad. Ellos tienen fe para creer las palabras de Jesús, tremendo, porque ellos en ese momento no son sanos, pero corren, van de camino al templo, y en el camino son sanados. Desaparecen las llagas, desaparece todo lo que tienen. Los 10 son sanados y quedan maravillados. Y 9 de ellos siguen las instrucciones y se van para donde el sacerdote a dar gracias y ya darle gracias a Dios porque hizo el milagro que yo necesitaba. Gracias a Dios porque me dio el dinero con el que yo iba a salir de este apuro, de este aprieto. Gracias a Dios porque Él me resolvió este problema. Solo uno de ellos, cuando se vio sano, dijo: vale, yo voy a ir a obedecer a Jesús, pero antes tengo que volver. Porque hay algo que tiene este hombre. Hay algo que tiene este maestro. ¿Cómo pudo sanarnos? Y él vuelve a agradecer a Jesús. No solamente pienso en la gratitud. Él logró tener una perspectiva diferente de quién era Jesús. Pero la mayoría de la gente, de los curiosos, solamente quieren lo que pueden obtener de Jesús. Por eso, ustedes ven ahí el versículo 2. Versículo 2 dice, ¿qué dice? Y le seguiría gran multitud porque veían. ¿Por qué lo seguían? Por las señales que hacía, ¿verdad? Lo seguían por señales. Aún en nuestro tiempo, ¿cuántos discípulos curiosos hay en la iglesia cristiana? Que vienen semana tras semana esperando su señal. Si Jesús no da señal de vida, porque no ocurre lo que estoy pidiendo. Vaya, vaya, ya llevo 6 meses ahí, ¿para qué voy más a esa iglesia? Ya me busco por mi camino a ver cómo me las apaño. Y yo mismo encuentro mi solución. ¿Para qué esperar en Dios? O sea que tiene un concepto equivocado de por qué sigue a Jesús. Sigue a Jesús, cree en Jesús, cree que Jesús tiene poder. Hasta puede creer en cierto sentido que es el Hijo de Dios, pero siempre en la distancia. Y lo que quieren es, como aquella mujer que fue sanada del flujo de sangre, tocar el borde de su manto para recibir lo que necesitan y luego marcharse con gozo porque ya tengo lo que quería. Y eso es lo que pasa con los discípulos curiosos. Siguen por las señales, mas no siguen porque estén convencidos. Mira el versículo 30. Después de que ocurre el milagro, Jesús les habla de, empieza a enseñarles. Dice, bueno, yo les voy a hablar del pan de vida. Y Jesús empieza una enseñanza sobre el pan de vida. Dice, yo soy el verdadero pan del cielo que ha descendido. Y entonces, mira las palabras que usan los judíos que están ahí entre la multitud y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Notan cómo nuevamente aparece la palabra señal? ¿Qué señal haces? ¿Qué señal haces? Los tres tipos de discípulos van a ser confrontados. Los tres tipos de discípulos van a enfrentarse a lo que Jesús va a decirles. Entonces, atención, no te duermas. Aunque haga calor. Es importante lo que el Señor te está diciendo. Puede que toda tu vida lleves viniendo a la iglesia y seas un curioso. Y hoy te sorprendas y digas, wow, toda la vida yo he sido un curioso. He creído que uno va a la iglesia para darle gracias a Dios y para pedirle. Dos cosas a las que voy a la iglesia. Gracias Dios porque tengo salud. Gracias Dios por el pan de cada día. Gracias Dios por tal. Y luego, y te pido, y te pido, y te pido. ¿Es así o no es así? Y a veces hemos caído en este círculo de pensar que vivir la fe es esto. Y sabes, quiero despertarte de eso y decirte, eso es religión. Eso es religión. Jesús no está buscando a las multitudes. Si Jesús estuviera buscando a las multitudes, hubiera estado encantado de que estas multitudes lo aclamaran, lo exaltaran. No se hubiera puesto a darles una enseñanza confrontativa, porque una vez que ocurre el milagro, entonces estos discípulos tienen una actitud tremenda, estos seguidores. ¿Saben lo que quieren hacer estos seguidores? Quieren hacer a Jesús su rey. Al final del capítulo, vamos a ir buscando hacia el 66. No, no es en el 66. Y, perdón. Bueno, vamos aquí. Mirar este, el versículo 26. Versículo 26. No es exactamente que les digo, pero revela lo que les estoy diciendo. Dice esto, mira. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces la multitud quería hacer a Jesús rey. Cuando vieron que Jesús daba pan y que Jesús daba peces, dijeron: ¿qué más quiere uno que un Dios que cada vez que uno diga, tengo necesidad, pan, peces? ¿Qué más quiero yo que eso? Eso es lo que queremos. Nosotros te seguimos, tú nos enseñas cositas bonitas, y cuando termine la enseñanza, pan y peces. Y nos gusta ese sistema, Dios. Nos gusta ese sistema donde te tenemos contento. Donde realmente el hombre es el centro del sistema. El hombre es el que le establece a Dios las reglas de juego. El discípulo curioso le gusta eso. Le gusta seguir a Jesús. Vale, los cultos, yo voy al culto, yo voy a todo lo que, todo hago, todo como Dios quiere. Pero todo es superficial, no ha penetrado profundamente en su alma. No hay transformación en su vida. Es que uno puede estar en las mismas narices de Dios y no percibirlo. Uno puede estar cara a cara con Él y haber comido con Él el pan como Judas y no haber visto quién era la persona. Por eso no es cuestión de que diga, no, es que es cuestión de sentir. No es cuestión de sentir. Hubo gente que estuvo en la presencia de Jesús real. Y aún así, lo único que querían era panes y peces. Entonces, buscan las señales. Mira otra característica, un curioso escucha la enseñanza, pero no se compromete con la enseñanza de Jesús. Sino que el resultado de un discípulo curioso es que vuelve atrás cuando es confrontado por Jesús. Y eso lo vamos a ver al final del capítulo, como dije, en el capítulo los versículos 60 y 60 en adelante, 60. 60 en adelante, ¿ya lo tenéis? Versículo 60, mira lo que dice el versículo, al oír la enseñanza de Jesús, que fue dura, porque hoy no la hemos leído, pero tú la puedes leer luego en casa, la enseñanza del pan de vida. Ellos les choca la enseñanza de Jesús. No les gustó que Jesús les dijera, es que ustedes necesitan comer mi carne y mi sangre porque yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Ustedes no necesitan panes y peces, ustedes me necesitan a mí. Yo soy la gran necesidad que tienen sus almas. Ay, no, Jesús, eso no nos gusta. Nos gusta es cuando tú nos enseñas de otras cosas y nos das panes y peces. Pero cuando tú te metes con nosotros y nos dices que nosotros tenemos que radicalmente entregarte nuestra vida a ti, que tenemos que comer tu carne y beber tu sangre. Por supuesto que Jesús no está hablando literalmente de comérselo a Él, ni de beber su sangre. Estamos hablando de el señorío de Cristo real en la vida de una persona, no el señorío superficial. Por eso Jesús dijo a sus discípulos muchas veces, y a las multitudes, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Ustedes me dicen Señor, sí, Maestro, pero ustedes no hacen lo que yo digo. Y Jesús lo que nos dice en pocas palabras es eso. No es un discípulo mío. Así que ser un simple seguidor curioso, aunque la Biblia los llame discípulos, porque son seguidores, no nos convierte en la clase de discípulos, de seguidores que Jesús está esperando. Y hay un reto para ti hoy, por eso dice el verso 60, al oírlas, Al oír tú estas palabras en estas mañanas, dice este versículo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quiénes dijeron esto? Los 12 discípulos de Jesús. Al escuchar la enseñanza y ver que la multitud como que no le gustaba lo que Jesús estaba diciendo, dice, uy, este mensaje, había muchos que no van a volver a la iglesia. Después de que escuchen esto, no les va a dar ganas de volver a esta iglesia. Van a buscar otra donde les digan cosas más bonitas. Van a buscar otra donde no sea, donde no haya una exigencia de parte de Dios. Porque te recuerdo que el compromiso no es con la iglesia. Jesús no mandó a ser adeptos de iglesia, sino discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Tu fe no cobra sentido si no eres un discípulo verdadero de Jesús. ¿Me entiendes? Porque ahí es cuando en la iglesia escucharás cualquier enseñanza y tú estarás abierto a lo que Jesús va a hacer en tu vida y a través de ti. Verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dice el verso 65 y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y mira el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dice Jesús, verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sigue la historia. Pero quería leer hasta aquí porque necesitas entender la diferencia entre un discípulo convencido, un discípulo curioso y un discípulo convencido. Yo voy a terminar la enseñanza hablando del discípulo convencido y hablaré del discípulo comprometido el domingo que viene, ¿de acuerdo? Escuchen esto, el curioso buscaba ¿qué? Las señales. Y cuando un discípulo curioso es confrontado, vuelve atrás, porque dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Sin embargo, dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12. Eso quiere decir que los 12 no eran parte de esos que llamó discípulos en el versículo anterior. Aquí están los 12 y allá está el resto. Eso quiere decir que los 12 son de otro calibre, son de otra clase, diferente al resto. Y cuando Jesús da la enseñanza, yo esto me lo imagino, es como si diera la espalda un momento y se quedara allí pensando y cuando vuelve, oye, aquí habían 10,000 personas y ahora solo hay 12. ¿Usted se imagina esa desbandada cómo fue? O sea, la gente fue comiendo y después de que comió, empezó a escuchar la enseñanza. Dijo, no, esa enseñanza es muy dura. Yo me imagino que poco a poco se fueron marchando y al último quedaba un grupo más pequeño. Cuando terminó la enseñanza completa, dicen los discípulos, ¿qué enseñanza más dura? Y al final la gente termina marchándose. No queda ni siquiera uno. Porque los discípulos curiosos se caracterizan por algo. Siguen a Jesús, pero tarde que temprano desechan el camino, dejan el camino, porque nunca tuvieron un paso más allá de convencimiento en sus vidas. No queremos solamente panes y peces, eso no nos lleva a convencimiento. Eso hace que volvamos atrás. Es muy light. Es muy poco profundo solamente vivir de pedirle a Dios milagros, señales, sanidades y seguirlo para eso. ¿Ustedes creen que Jesús quiere dar señales, dar milagros, dar sanidades, dar bendición? Sí, Él da todo eso. Yo estoy de acuerdo, Él da todo eso. que podemos pedirle a él eso. Claro que podemos pedirle a él todas estas cosas. Nadie está diciendo que esto está mal. Lo malo es cuando la raíz, la esencia de la motivación por la cual seguimos al Señor es esto. Y muchos en la iglesia caminan en depresión, en desánimo, en frustración, porque son discípulos curiosos. Y como solamente están esperando de Jesús el pan y los peces, el dinero para pagar, el milagro de la sanidad, lo que le he pedido que ocurra, si no ocurre como o cuando yo lo necesito, como yo quiero que ocurra, mi fe está por los suelos, debilitada. Y por eso esta iglesia, que hoy más o menos los conté, sin contar a los niños, éramos unos 75 personas, sin contar a los niños, ¿vale? Quiero decirles que esta iglesia hace años tenía cultos donde a veces entraban 130 personas y esto era que no cabía la gente y no teníamos esta silla. Esto era a tope. Y uno dice, pues entonces ahora estamos peor que antes porque hay menos gente. Jesús, metiste la pata. ¿Cómo te vas a poner a darle una enseñanza donde le das caña a la gente cuando si lo que querías era que la gente te viniera? Que venga más gente a la iglesia, ¿no es lo que queremos? Y que si viene más gente a la iglesia hay más dinero. Eso es lo que la gente cree. Entonces que lo que tenemos que hacer es un mensaje atractivo. Un culto atractivo. Vamos a poner una chica bien atractiva aquí para que cante. Ya está Laurita, pero no lo digo por Laura. Y Diego, pues... es una bendición. No, para su esposa es muy atractivo. Vamos a dejarlo ahí. Y hagamos las cosas que a la gente le gustan. ¿Verdad? Porque montar una iglesia para discípulos curiosos, hombre, no es tan difícil. Se contratan unos cuantos músicos, se hace un buen bailoteo aquí y se le dice a la gente lo que quiere oír. Jesús no hizo eso. Nunca enseñó para agradar a la gente. Enseñó lo que escuchó de su padre para decirle a la gente. Porque tú puedes estar convencido de algo que está equivocado en tu vida. Yo no tengo que enseñarte mi pensamiento. Yo te enseño lo que Dios dice que tú necesitas escuchar. Por eso vamos al siguiente grupo de discípulos, el convencido. Versículos 67 al 71. Lo hemos leído ya, pero te lo menciono. El discípulo convencido no solamente le interesó el pan y los peces, sino que ya cree en la salvación que Jesús le puede ofrecer. Un discípulo convencido cree que Jesús es el único camino por el que uno se puede salvar. Está convencido de ello. Dice, pues Jesús dio su vida por mí. Yo creo, yo decido creer que solo Él, como dijo el mismo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Significa que Jesús en ese versículo se atribuye el siguiente título de ser el único y exclusivo camino para conocer y seguir a Dios. No es uno de los caminos, no dice, oh qué guay, yo lo comparto con Buda, Mahoma y todo lo demás que quieran añadir ahí. Miles de creencias caen en el planeta Tierra. Jesús no viene a decir, yo soy uno de los maestros ungidos. Yo soy uno de los profetas en los cuales pueden creer. Yo soy una de las formas en las que pueden acercarse a Dios. No, yo no te puedo enseñar eso. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús no dijo que Él iba a mostrarnos el camino, sino que Él era el camino. Él era la verdad. Él era la vida. Solo Él es, en su esencia, Él es. La verdad encarnada, la vida encarnada, el camino encarnado, el puente hacia Dios, solamente Jesús. Un convencido dice, solo Jesús, y lo sigo a Él, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le sigo solamente a Él. Solamente Jesús es el único puente que me puede llevar al otro lado. Por eso dice Jesús y reta a los 12. Escucha, si tú eres un convencido, dices, yo soy uno de esos, yo soy uno de los convencidos y yo ya he creído en el Señor y me moriré creyendo en el Señor. Pase lo que pase, creeré en el Señor y yo sé que si creo en el Señor voy a ir al cielo y Él ha perdonado todos mis pecados. Amén. Te quiero dar la mano y quiero alegrarme contigo porque te voy a ver en el cielo cuando muramos. La vida no se acaba, ¿sabes? Vamos a abrir los ojos a la eternidad y al primero que vamos a ver, espero yo, no es a San Pedro, es a Jesús. Y cuando veamos a Jesús, pasé. Nuestra parte carnal dirá, pasé. No, no, es que no pasamos por nosotros, porque la salvación no es por obras. La salvación es por la fe en Cristo. Él lo hizo todo por nosotros, Él dio su vida. Él anuló el acta de decretos que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz para que nosotros fuéramos libres. Jesús perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y por eso yo soy limpio hoy, por eso todos los días lloro y le doy gracias a Dios, porque si hoy soy algo y mañana y cualquier día de mi vida es por Dios, por Jesús que me ha limpiado y me ha perdonado. Yo no era nada hace 30 años y hoy que llevo 30 años de vida cristiana digo, gracias Jesús, me has cambiado más de lo que yo era hace 30 años, pero sigo sin ser nada. Y todos los cambios, gracias porque tú los has hecho. Yo me he comprometido con ellos, pero tú has sido quien los ha sido el artífice. Si no, hubiera yo en mi carne hecho propósitos que mañana los dejo. Yo a los 15 años estaba enganchado con el tabaco y a los 15 años conocí a Cristo y murió el tabaco. En un instante, solo Jesús, cuando alguien se encuentra con Él, puede acabar y transformar completamente una vida, puede romper con una adicción, puede cambiar a un homosexual, puede cambiar a una vida que está en depresión y ya no necesita tomar pastillas, puede transformar la vida de una persona que esté sin importar su trasfondo, que venga de la prostitución, puede ser una persona buena, humanamente. También, como Nicodemo en Juan capítulo 3, las personas buenas también necesitan conocer a Jesús. Pero un convencido dice, no, no solamente quiero comida. Yo quiero algo más de Jesús. Yo doy un paso más allá y por eso ustedes vienen a la iglesia. Yo creo que la mayoría de ustedes vienen a la iglesia, no porque vienen a escucharme a mí, sino porque están convencidos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que no hay otro camino, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Por eso un discípulo convencido, entonces escucha la enseñanza, la característica es que escucha la enseñanza y la cree. Y el resultado de un discípulo convencido es que se salva. Y tiene vida eterna. Es interesante que Jesús no dice que la eternidad ocurre cuando uno se muere y llega allá. Sino la Biblia dice que la eternidad yo la tengo que garantizar aquí en vida. Porque cuando tú llegues allá, lo que nos enseña la Biblia es que cuando uno muere al otro lado ya no puede tomar decisiones. ¿Sabías esto? Que las decisiones, según la Biblia, se toman en vida. Cuando uno está muerto y ya llega a la puerta y dice, uy, no, ahora sí voy a creer. Yo no había creído, no me había importado esto, pero ahora que ya veo, digo, uy, esta cosa era real. Entonces, ahora sí, cuando llega allá y me reciba Pedro, en la famosa historia, que no es Pedro, pero en la famosa historia llega Pedro y me pregunta, ¿por qué me debo dejar entrar? No, pues porque yo fui a la iglesia y... No, yo creo. Ahora estoy segurísimo de que el cielo era real y que Jesús... Y que Jesús era quien decía ser. Ahora sí. Y te van a decir, lo siento. Porque como en la parábola del rico y Lázaro, ya no hay nada que hacer. Lo siento. Las decisiones se toman de la eternidad. No se toman en la eternidad, se toman en esta vida terrenal. Tomamos la decisión de ser discípulos convencidos. Y el resultado entonces es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Yo tengo vida eterna, ¿saben? La Biblia habla de la vida eterna, pero no la voy a tener un día, yo ya la tengo. Es como si yo ya hubiera comprado mi suscripción eterna. Yo ya la compré. De hecho, la Escritura dice que todos los convencidos, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y un día se abrirán los libros, dice aquel día que estarán delante del tribunal de Dios. Y Él abrirá los libros, el Cordero abrirá los libros. El único que es digno de abrir los libros es el Cordero Jesús, el Cordero de Dios. Y Él abrirá los libros y dice, y cualquiera que no se encuentre inscrito en el libro de la vida, no podrá entrar al cielo, a la eternidad. ¿Usted sabe lo tremendo? No es que ahí, pero apúntame, porfa. Ya no, ahí no puede como en los restaurantes. Bueno, si te doy ahí 100 euros. No se puede resistir por 100 euros. Ya no hay. Porque la lección es aquí. La lección no se hereda por los padres. La lección no se hereda por los padres, chicos, niños. No van a entrar al cielo porque sus papás sean cristianos, sino porque ustedes aman y creen en Jesús. Y les hemos enseñado eso toda la vida. Ustedes no son cristianos porque vienen a la iglesia, chicos. Son cristianos porque deciden seguir a Jesús desde niños. Me acuerdo mi hijo Mateo, que ahora va ya casi a los 18 años. Va a cumplir 18 años. Pero yo creo que cuando tenía, ¿cuándo era? ¿Como 7 años? ¿Cuándo se bautizó? Tenía como 7 años. No sé si menos. Me acuerdo que era muy pequeñito, Mateo. Tal vez 6, ¿no? Y nosotros no acostumbramos a bautizar en agua a los niños tan pequeños porque sabemos que el bautismo no es una tradición, sino que es una convicción. Lo compartí contigo, ¿no? Es una convicción y entonces preferimos que los niños estén más grandes para realmente estar seguros de que comprenden lo que van a hacer. Pero Mateo tenía 7 años, chicos, allá atrás. Estoy hablándoles a ustedes en especial, ¿eh? Así que no se distraigan. Mateo tenía 7 años. ¿Todos saben cuál es Mateo? Este viejo que está aquí adelante, que tiene ahora 18 años. Si ustedes piensan, 18 años, ¡es un viejo! Y ellos piensan eso de los de 30, y los de 30 piensan eso de los de 50. Y uno tiene 50 y dice, pero si estoy hecho un chaval. Yo no estoy, este cuerpo está viejo, pero yo estoy como una máquina. Y Mateo tenía 7 años y me dijo, me quiero bautizar, papá. Y Mateo no es una persona perfecta, pero es un chico maravilloso. Y le dije, ¿bautizarte, Mateo? ¿Tú estás seguro de lo que entiendes lo que significa seguir a Jesús? Sí, yo sé lo que es seguir a Jesús, yo quiero bautizarme. Bueno, Mateo, voy a dejar que vayas al curso de bautismo donde te recuerdan lo que es bautizarte, lo que es tomar la decisión personal tuya de que quieres ser un discípulo de Jesús. Fui al curso discipulado. Cuando salí del curso le di unos días y dije, Mateo, ¿qué tal el curso? No bien, ¿estás seguro que te quieres discipular? Sí, yo me quiero discipular. Yo me quiero bautizar, perdón. Eso, discipular, bautizar. Me quiero bautizar. Y tuve varias charlas con él. Durante la semana, sí. Nos íbamos, caminábamos, hablábamos. ¿Por qué quieres bautizarte? ¿Entiendes qué? ¿Para ti qué es creer en Jesús? ¿Quién es Jesús? Explícame qué entiendes de quién es Jesús. Y Mateo siempre fue sorprendente, ¿no? Los que fueron compañeros alguna vez de alguna clasecita de él cuando él era pequeño. No sé si algunos están aquí. Me acuerdo de Luis, que hoy no está. Luis Muñoz. Que era, tomó clases con Mateo de discipulado, ¿no? En el mismo grupo, ¿no? Y él siempre decía, es que me gusta ir al discipulado, no es para escuchar a Mateo. Es que habla como si fuera un mayor. Con una propiedad, con una seguridad, con una... Yo me acuerdo que Mateo decía con una convicción tan profunda. Que yo sé quién es Jesús, que Él me ama y que Él me ha perdonado y que yo soy su hijo y que yo quiero bautizarme porque quiero entregarle mi vida, el resto de mi vida a Él y seguirlo el resto de mi vida. Y la convicción era tan fuerte que a pesar de su infancia, de su inmadurez infantil, en esto no tenía inmadurez infantil, en esto tenía una convicción real. Y yo lo acompañé, yo tuve el privilegio de acompañarlo a las aguas, entrar con él para bautizarlo. Y en el camino, y está el vídeo del bautismo, cuando llego allá, yo creo que ningún bautismo se ha demorado tanto como el de Mateo. Todos son, ¿crees en el Señor? Sí. Entonces te bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el de Mateo, como 10 minutos ahí. Y yo le hablaba, y él me hablaba. ¿Seguro? ¡Que estoy seguro! ¡Que yo creo en el Señor, que no voy a cambiar de opinión! Que no importa lo que digan los chicos del cole, lo que sea, yo creo en el Señor. Y bauticé a Mateo con 7 años, con su profunda convicción de que ese era el momento donde él sabía que él quería ser un seguidor de Jesús. Ya él tiene un compromiso con Jesús de seguirlo toda la vida. Yo lo guío, pero él tiene una decisión. El bautismo es eso, de seguir a Cristo y bautizarse, reafirmar ese pacto de que soy un discípulo convencido. Y aquí termino. Me he más que sobrepasado de mi tiempo. Discípulos convencidos y no curiosos. De momento. Vamos a hablar de los comprometidos el domingo que viene. Amén. ¿Vienes o oro, pastor? Vamos a orar juntos. Ponte de pie porque ya sé que hace calor, estás un poco cansado. Tranquilo que los de mantenimiento van a instalar mejor esto y el próximo domingo ya están funcionando. Porque ellos son discípulos comprometidos. Comprometidos con lo que acabo de hacer delante de todo el mundo. Los dejé comprometidos. Señor Jesús, gracias por esta reunión. Y gracias por todos y cada uno de los que han podido escuchar este mensaje. Quiero decirte que no viniste hoy por casualidad. Yo hace 30 años fui invitado a ir a un paseo y subirme a un autobús, y en ese autobús Dios me encontró a mí. Y fue tan real que es evidente para mí que no era para nada religión. No fueron conceptos religiosos, fue una experiencia poderosa con el Hijo de Dios. Hoy has escuchado este mensaje, este es tu encuentro con Él. Este mensaje, más que transmitir la enseñanza de una iglesia, lo que quiere es ser el mensaje de Jesús para ti. El Hijo de Dios no vino a la tierra para que celebremos la Navidad. El Hijo de Dios no vino para que celebremos la Semana Santa. El Hijo de Dios no vino para que ni siquiera para que nos congreguemos en esta iglesia cada domingo y esa sea nuestra gran meta. El Hijo de Dios vino para dar su vida por nosotros y comprarnos y transformarnos y cumplir su propósito en la tierra a través de nosotros. Para eso realmente Él dio su vida. Y tú necesitas tener un encuentro con Él, tú necesitas abrir tu corazón a Él. No importa si vienes por primera vez o si llevas un montón de tiempo viniendo a la iglesia o si tal vez crees que nunca lo has conocido. De hecho, yo muchas veces en el camino de mi vida cristiana repetí oraciones porque yo quería estar seguro de que Jesús realmente estaba en mi corazón, ¿no? No tenía miedo, yo quería estar seguro de que realmente mi pacto era firme con Él. Y si hoy al escuchar lo que es un discípulo curioso, tú te has sentido enfrentado, confrontado, desafiado. Y tú puedes decir, yo he sido un curioso. Yo he venido por lo que creo que Dios puede dar. Y no me he quedado ahí, O empecé creyendo en el Señor, pero después de mucho tiempo otra vez he perdido el rumbo y he perdido el entendimiento correcto de por qué sigo a Jesús. Hoy recupéralo. Recupéralo porque es una necesidad vital en tu vida, como respirar. Necesitas recuperar la esencia de por qué sigues a Jesucristo. ¿Quién es Él para ti? ¿Para qué deje de ser esa figura distante, lejana, y a quien hay que hacerle como una serie de ritos para alcanzar su favor? Él está cercano. La Biblia nos dice que Dios está cercano a nosotros, más que nunca. La Biblia nos dice que Jesús ha abierto el camino y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso hoy, sin parsimonias, sin tradiciones, sin métodos, acércate al trono. Si tú quieres encontrarte con Jesús hoy, yo te invito a que pases aquí adelante. No importa en qué nivel, si te sientes curioso, convencido, pero si necesitas reencontrarte con Jesús, reencontrar tu fe, tu esencia, ven aquí adelante un momento y pasa aquí adelante sin temor, el que quiera hacerlo, y toma este paso de reencontrar su relación con Dios. Tu relación que algún día estuvo en un mejor punto que donde está hoy. O tal vez hoy es el inicio de esa relación realmente. Nunca ha existido esa relación con Él. Hacia Jesús. Voy a pedir a Alejandra, a Noemí, que pasen aquí adelante. ¿Está Nicolás? Nicolás, pasa aquí adelante. Pedro, ¿me ayudas? ¿Vienes a orar aquí también? ¿Qué se me hará por ellos? Vamos a dar un par de minutos. Ora por las personas. Karina, ¿tienes un momento, por favor? Karina, hasta aquí también, por favor. Flavia, ¿dónde está? Diego, también me ayudas, por favor, a orar allí. Vicente. Mari, si me ayudas a orar allí también. Vamos, declaren. No es tanto orar largo, es escuchen al Espíritu Santo y declaren. Declaren sobre la persona y tú recibe, porque si pasas al frente, porque hay un reflejo de una decisión tuya, o realmente que ocurra algo en tu vida, en tu corazón. Gracias, Dios, porque tú tienes algo especial para las personas que deciden manifestar sin temor, Señor, tu necesidad, tu convicción. Oh, Jesús, gracias. Tú eres Jesús. Oh, I'm corazón. Yo vivo para ti y en cada palpita mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Que terminemos, les pido pues que respetemos el espacio de oración que todavía hay en esta mañana aquí en la iglesia. Puedes salir, puedes estar allí fuera, pero respetando el ambiente de aquí dentro. Gracias por todo lo que nos has dado, lo que sigues haciendo, Señor. Jesús, eres el mismo ayer, hoy, para siempre. Eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Declaramos esta escritura: tú eres el Alfa y la Omega. Nada hay antes ni fuera de ti, nada escapa de ti. Gracias, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres nuestro libertador, pero tú eres por encima de todo nuestro Señor. Terminamos esta reunión este domingo, Señor, en victoria, en gozo, creyendo que la semana, Señor, tú nos vas a dar la gracia, la fe, la unción, Señor, para reclamar y tomar todo aquello que tú has preparado de antemano para nosotros. Y Señor, caminamos en fe hacia esas bendiciones y hacia tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminando, un abrazo a personas que tengas cerca de ti y ya puedes salir. Recuerda no respetar un poco el espacio aquí dentro. Oh, gracias. Para ti y en cada palpita.